de Buenos Aires, pero hay una realidad distinta por ahí entre el conurbano, San Miguel completamente, y el interior, como Junín, ¿no? ¿Conocés el interior de la provincia de Buenos Aires? Conozco poco, sí, lo que conozco tal vez es lo que está pasando acá en Junín, que es esta discusión que hubo hace por lo menos un año entre las patronales agrarias, ¿no? Y la discusión que hubo con el gobierno, y varios conflictos obreros que se fueron dando estas últimas semanas, los de frigoríficos, los de minera, que tienen que ver, me parece, con la situación más general de la provincia y del país, donde hay despidos, hay suspensiones, donde el gobierno nacional había planteado que, bueno, el desacople de la situación argentina con la situación internacional, pero que en realidad es falso, porque, bueno, Argentina depende mucho de las exportaciones, y en ese sentido, bueno, hay un se siente centralmente en la situación de los trabajadores esto, con lo que te planteaba, ¿no? Claro. Los despidos y las suspensiones. ¿Qué expectativas tiene el Frente de Izquierda para el 28 de junio? Mira, las expectativas que tenemos es poder hacer muy conocida nuestra idea, que esta crisis la tienen que pagar los capitalistas, que los trabajadores no tienen que confiar en ningún partido patronal, salvo en sus propias fuerzas. Nosotros estamos impulsando desde los grandes sindicatos la recuperación de las comisiones internas, los cuerpos de delegados, hacer un fuerte trabajo dentro de la CTA también, como están haciendo los trabajadores de Sanón, ¿sí? Con su propio sindicato recuperado, peleando por una política de independencia de clase dentro de la CTA. Es decir, pelear porque los trabajadores tenemos que hacer política, pero no política al servicio de los partidos patronales, sino al servicio de nuestros propios intereses. Esas son las expectativas que centralmente tenemos y las que hemos difundido durante estos meses de campaña electoral. Se llama la atención por ahí, porque el actual gobierno de Kirchner, más allá de las particularidades que cada sector presente, bueno, creo que tiene mucho de ha llevado a cabo muchos de los principios que propiciaba la izquierda, como por ejemplo el tema de derechos humanos, el tema de todo el tema de los juicios a los represores. ¿No se sienten de ninguna manera representados o de alguna manera llevados a la realidad mucho de lo que ustedes han pregonado durante mucho tiempo? Mira, en realidad, para nada. La compañera Miriam Bregman, que es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ahora viene llevando adelante la causa del Campo de Mayo, claro, donde está el Negrito de Llaneda, uno de los jóvenes que fue asesinado allí. Y mira, de los más de 500 campos de concentración que tuvo la Argentina, ¿a vos te parece que solamente haya 45 militares procesados? Que los responsables del golpe de Estado, los empresarios, la burocracia sindical, no haya un solo de toda esa gente acusada o procesada por haber sido parte del golpe. Bueno, nos parece que no. Que el gobierno que dijo hablar de los derechos humanos, lo único que hizo fue bajar algunos cuadros de los impresentables, ¿no? De Videla, Macera y demás, de los lugares emblemáticos de las Fuerzas Armadas, haber procesado a algunos militares, y en realidad en la policía de la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos nosotras, hay más de 9.000 genocidas, ¿sí? Es decir, policías en actividad que vienen de esa época. Es decir, no hay ninguna política profunda para realmente acabar con lo que fue la represión en la Argentina, y mucho menos cuando en el Gran Buenos Aires, donde nosotros estamos todos los días militando, nos encontramos con gendarmes, con policías. En San Miguel está Campo de Mayo, donde ha habido casos de abuso de mujeres que fueron llevadas hasta Campo de Mayo por militares que están en actividad. Es decir, hay total impunidad, y la política de derechos humanos en realidad, es decir, fue un bluff, ¿no? Fue solo demagogia para diferenciarse también los gobiernos anteriores. Pero no hay ninguna política profunda para realmente acabar con lo que fue la represión. Nuestro compañero Julio López sigue desaparecido. El joven Luciano Arruga, un joven de 16 años, de Lomas del Mirador, fue secuestrado por la policía y la policía está, es la responsable de esto, está completamente impune. Entonces nos parece que no tiene nada que ver con la pelea que venimos dando nosotros desde hace muchísimos años. Claro, pero por ahí una entidad emblemática del tema como son las Madres de Plaza de Mayo no parecen pensar lo mismo, porque se sienten totalmente identificadas con esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, llama la atención, por ahí ustedes tienen esta línea de pensamiento, pero como te decía, una entidad que es emblemática en este tema, apoye todo esto, bueno, realmente algo que decir o no. Mira, en realidad fue un golpe para todas las organizaciones de derechos humanos y para la izquierda, que una persona como Eve de Bonafini, que hemos tenido diferencias políticas varias durante estos años, pero lo que sí acordábamos era no apoyar ningún gobierno, ¿sí?, de turno, y lamentablemente, bueno, Eve, convencida o no del discurso de los Kirchner, lamentablemente llegó una organización como Madres a aplaudir diversos discursos, a ser parte, ¿no?, de las campañas y de las políticas del gobierno. Es decir, habría que preguntarle a ella en realidad por qué cambió una línea de conducta que era independiente de los gobiernos. Es decir, nosotros no hemos cambiado nuestra posición, al contrario, nos parece que, bueno, evidentemente se ha convencido que tal vez, bueno, este gobierno iba a responder al tema de los derechos humanos, y por lo que te planteaba antes, inclusive fue una actitud bastante complicada y cuestionada la que tuvo con Julio López, digo, planteando varios días que no se sabía dónde estaba, es decir, en ningún momento planteó que había desaparecido. Bueno, tuvo que responder después de otra manera, cuando ya compañeros hace más de 2 años que no sabemos dónde está. Pero bueno, habría que preguntarle más bien a ella por qué cambió de actitud. Claro. La izquierda, el Frente Izquierda, ¿se plantea algún escenario después del 28 de junio? Sí, el escenario que vemos es el que hoy, me parece, podemos percibir, ¿no?, en el Gran Buenos Aires, donde con 10 millones de habitantes hay 3 millones de pobres, 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, con todavía planes sociales, que es lo que tienen los intendentes del conurbano, y atan de alguna manera esos votos al carro del kirchnerismo. Es decir, una situación que no va a mejorar, y mucho menos para las mujeres, sí, trabajadoras, que en medio del crecimiento económico de estos últimos 5 o 6 años, es decir, más bien retrocedimos en nuestros derechos, seguimos trabajando en negro. El trabajo precarizado permanece en la Argentina, los bajos salarios, las muertes por abortos clandestinos, la trata de mujeres, que en general son niñas, que siguen desapareciendo, y esa es la impunidad también del aparato represivo. Es decir, no vemos un escenario mejor, por el contrario, un escenario peor, y centralmente peor para los trabajadores y los sectores populares. O sea que, digamos, es un panorama bastante pesimista. Y un panorama bastante pesimista, por eso nos parece que es importante, después de las elecciones y durante esta campaña, lo que hemos propuesto es la organización de mujeres, la organización de trabajadores, es decir, poder llevar adelante una política de independencia de clases para realmente dar una salida. Opinamos que hay que hacer una gran fuerza militante. Somos la mayoría del país, los trabajadores, lo que pasa es que no pesamos en la vida nacional. Y eso tiene que ver con el peso que le ha dado el peronismo a los sindicatos, por eso nuestra pelea es recuperarlos, para precisamente una clase social como es la clase trabajadora, la única que puede transformar la sociedad, tiene que tener un peso social para ir hasta el final, y sí, peleamos por el poder político del Estado. Y llevar un poco estas ideas al Congreso de la Nación, ¿no? Poder llevar estas ideas al Congreso, y desde el Congreso poder movilizar las amplias masas, y que lamentablemente solo las movilizan en el momento que se vota, ¿no? El mismo Moyano dijo: somos una masa de votantes, y nos parece que los trabajadores no somos una masa de votantes. Tenemos que hacer una fuerza social que pueda cambiar la realidad, y desde el Congreso poder desarrollar esta movilización extraparlamentaria, sin presentar proyectos de ley, sin pelear con nuestras ideas, y hacer cada vez más pública, ¿sí?, cuál es la salida que tendríamos que tener los trabajadores, que es esta que planteamos en la campaña electoral, que es que la crisis la tienen que pagar los capitalistas. Y la izquierda, por ahí concretamente la fuerza que vos integrás, ¿Ha presentado alguna vez, más allá, no sé si en esto creo que no tiene representación parlamentaria, pero han presentado algún tipo de proyecto, de ley, digamos, han buscado de alguna manera, y a pesar de no tener esa representación parlamentaria necesaria, lo han buscado de alguna manera que se llegue al Congreso lo que ustedes plantean a través de algún proyecto de ley presentado? Mira, en el Movimiento de Mujeres fuimos parte de una campaña enorme que hicimos, ¿sí?, por el derecho al aborto, donde hemos juntado firmas para presentarlas en el Parlamento, pero opinamos que cada cosa que hemos conseguido, es decir, las pocas cosas que hemos conseguido como derechos, se ha conseguido con la movilización y la organización. Nos parece que no es el único camino poderlas presentar como firmas, ¿sí?, algún legislador o presentarlas en la mesa de entrada del Parlamento. Fuimos parte de una campaña con las compañeras de la Casa del Encuentro y otras agrupaciones de mujeres, pero nos parece que no puede pasar exclusivamente por ahí, aparte porque no fuimos escuchadas, ¿sí? Sí, lo que hacemos es movilizarnos todos los meses, ¿sí?, con otras organizaciones para pelear por esto, pero pasa solamente por ahí, por la movilización extraparlamentaria.